¿Te gusta Sky Radio? Escúchanos donde sea, entrando en Seno Radio. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Somos Sky 107.1. Estamos en todas partes.